El Comité Central de la Unión de la Juventud Kimilsungista Kimjongilista publicó el día 27 la resolución de convocar el octavo congreso de la Organización de Niños de Corea en Pyongyang a principios de junio del 106 de la era Chuche 2017.